silenciarnos, quieren invisibilizarnos. Como ahora, ¿dónde están los canales de televisión? ¿Dónde está la radio? ¿Dónde están? Este pueblo movilizado en la calle, por cada uno de sus derechos, tendrá voz y tendrá imagen a través de los medios populares, comunitarios, alternativos, que tendremos que redoblar nuestros esfuerzos para expresar la voz de nuestro pueblo. Tenemos que hacer otra comunicación desde nuestros propios medios, los medios de las organizaciones populares. De eso se trata, y tenemos que reclamarle al gobierno que respete a nuestro pueblo, que respete la ley, que respete las normas internacionales que dicen que los estados deben garantizar pluralidad y diversidad de voces. Hoy tenemos los medios comerciales que invisibilizan al pueblo, que representan y defienden los intereses del poder económico. Y ahora los medios públicos también van a ser controlados por ellos. Por eso tenemos que redoblar la fuerza desde los medios populares y comunitarios y construir o seguir construyendo otra comunicación.